En el fabuloso mundo de la música tropical, señoras y señores, presentamos esta versión inédita. Sin ti no podría vivir. Originales, rivales, rivales de corazón. Desde la ciudad de la bandera, Tacna, Perú, seguimos avanzando. Los poderosos rivales, rivales de corazón. Yo no entiendo por qué tú fuiste. No comprendo por qué te marchaste. Si sabías que te amaba con el alma que adoraba, que sin ti no podría vivir. Si sabías que te amaba, con el alma que adoraba, que sin ti no podría vivir. Es que yo sin ti no podría vivir. Pensando si volverás, tomando por tu amor, mi tristeza se acabará. Mis lágrimas caerán, pensando si volverás. Amor mío, te esperaré. Daniela.